precios, intentando romper la cadena de precios abusivos de las grandes cadenas de distribución. Andrés Góngora es responsable de frutas y hortalizas de COAG. Es un nuevo mecanismo para aquellos que puedan o que estén dispuestos a trabajar dentro de canales cortos de distribución, en este caso, y acercar la posibilidad de que el consumidor de forma directa pueda adquirir productos, tanto agrarios como ganaderos, a productores, ¿no? Este portal de alimentos, con nombres y apellidos, cuenta ya con la participación de 540 agricultores y ganaderos de todas las comunidades autónomas. El 55% son hombres y el 45% mujeres. En los deportes, en el fútbol, disputándose en el Sánchez Pizjuán el derbi sevillano entre Sevilla y Betis, discurre la segunda parte con ventaja de 4-0 para los de Nervión. Resultado definitivo también en primera división: Granada 0, Atlético de Madrid 1. En segunda, derrota del Recreativo por 2-5 este mediodía en el Colombino ante el Sabadell. La República Checa se ha hecho al final con la Copa Davis tras ganar el quinto y definitivo partido ante España. Stepanek se impuso al Magro después de que Ferrer hiciese lo propio con Berdych. Y el piloto británico Lewis Hamilton ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, que se ha disputado este domingo en el circuito de las Américas de Austin, por delante del alemán Sebastian Vettel y del español Fernando Alonso. Vettel afrontará el último Gran Premio de la temporada con una distancia de 13 puntos. Al alemán le bastaría con ser cuarto para proclamarse campeón del mundo. Son las 11:03. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información.